Radio Fides La Paz inicia su emisión de la fecha. A partir de este momento, les ofrecemos una programación acorde a sus exigencias en noticias, música y entretenimiento. Radio Fides La Paz forma parte del Grupo Fides y está en 760 kilociclos, amplitud modulada, en 101.3, frecuencia modulada, en nuestras ondas cortas, 6.155, banda internacional de 49 metros, y 9.625, banda internacional de 31 metros. Encuéntrenos también en internet www.radiofides.com. Comuníquese con nuestra central piloto al 240-6363. Prensa. Internos del 7740 al 7745. Producción Interno 7770. Para publicitar con nosotros, comuníquese al 228-1128. Nuestro departamento comercial está ubicado en la Avenida Sucre, edificio Urcupiña, primer piso, oficina 101. Esperamos que esta sea una jornada colmada de bendiciones. Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Fides La Paz.